Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí, la X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Están escuchando la X96.5. Bienvenidos de nuevo a esta segunda parte del día. A este segundo conteo que nos trae para conocer los éxitos más importantes del mundo dance. Aquí le damos la vuelta a los artistas, a los DJs, a los productores más destacados del mundo de la electrónica y del house principalmente, para saber en qué andan, cómo se mueve la música dance en este fin de semana. Soy Julio César Soto y aquí estoy para hacer su compañía y para llevarlos por este recorrido de 10 canciones que van a escuchar a continuación, con, por supuesto, 3 nuevas canciones, 3 recomendados que tengo para ustedes hoy, y que posteriormente, una vez finalice nuestro conteo, van a poder también consultar a través de nuestra página web www.laxcali.com, el lugar donde ustedes van a poder escucharnos, no importa dónde estén. De una manera muy sencilla, conectarse y vía streaming, estar disfrutando siempre de la música de la X96.5 como lo hacen en este fin de semana. La X Top Dance. Empiezo por contarles que hay una canción que abandona nuestro conteo, es decir, tiene en nuestro conteo una novedad musical adicional a los 3 recomendados que vendrán más adelante. La posición número 8 que le correspondía a Rasputin, sale Rasputin de nuestro conteo. Una producción gracias a Majestic, que fueron los encargados de alguna forma traer a la vida este gran clásico de la música dance, hecho originalmente en los 70 por Bonnie M, y cuyo sonido pues logró invadir los listados de música dance del mundo con este remix especial de Majestic. Rasputin abandona la X Top Dance y le da paso a una nueva canción que ya vendrá en un momentito. Arrancamos entonces con las 3 últimas posiciones de nuestro conteo, y allí se ubica nuestro primer y único nuevo ingreso de esta semana. Vamos a escuchar en la casilla 10, descendiendo una posición, a este artista que no tiene, digamos, mucha información disponible sobre su trabajo y trayectoria e incursión en la música electrónica, pero solo basta escuchar los primeros acordes de este gran track que se llama Summer 91 para sentirse sumergido en un exquisito sonido house. Yo sé que comparten esa opinión conmigo. Esta semana ingresó a la posición 29 en el listado de los éxitos más importantes del Global Dance Chart, y aquí está como pues una de nuestras canciones en la posición número 10, Summer 91 con Noizu. Ahí está el filo de nuestro conteo, posición número 10, descendiendo de la casilla número 9, y es su segunda semana con nosotros en nuestro conteo. Casilla 9, ahí tendremos a We Are The People, canción que ya estuvo por allí moviéndose muy bien en nuestro conteo y que pues fue el himno oficial de la Eurocopa 2020, compuesto por nadie más y nadie menos que Bono y The Edge, de la agrupación irlandesa U2, junto a la genialidad de Martin Garrix, y se mantiene estable en esta posición, la número 9 en nuestro conteo, con 7 semanas en total haciendo parte de la X Top Dance. Y escucharemos también en este grupo de 3 artistas nuestro nuevo ingreso, un único nuevo ingreso para este fin de semana, Alan Walker con Iman Beck. Ya tuvimos esta canción como uno de nuestros recomendados y ahora hace su ingreso al conteo. Este par une su talento para crear Sweet Dreams, un track bastante explosivo que incluye las vocales del éxito mundial de los 90, Scatman. Este par son dos de los DJs productores más jóvenes de la escena electrónica. Alan Walker, por su parte, pues tiene mucha fama desde 2014 con Fade, una canción que logró también ascender de una manera muy rápida dentro del mundo dance. Desde ese entonces los éxitos han llegado uno tras otro. Y bueno, por el lado de Iman Beck, originario de Kazajistán, pasó de ser un trabajador ferroviario a un ganador del premio Grammy gracias a su remix Roses del rapero Saint John, el cual se volvió viral en TikTok y posteriormente estalló a nivel mundial. Y bueno, ahora tiene como objetivo demostrar que no es un DJ de un solo éxito, y por eso se encuentra muy feliz con esta nueva colaboración. Son estilos muy distintos en cuanto a la producción, pero han logrado encontrar un track bastante dinámico para los amantes del género. Sweet Dreams incorpora improvisaciones vocales de palabras y sílabas, como lo hizo alguna vez John Scatman en su canción, y por eso incluye un sampler de este super hit. Aquí está entonces en la posición número 8, Sweet Dreams, haciendo su ingreso esta semana a nuestro conteo esta nueva canción con Alan Walker y Ivan Beck. Casillas 10, 9 y la número 8, sonando a través de la X96.5, así comienza la X Top Dance. Número 10. When you don't realize you're in the moment until it's a memory. A million volts in a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire, sparks flying from the sun. Hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you fail, no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's a near-miss of you in my mind. Out of the ruins, I hate them all. Army of love that's never seen before. works from a broken place. That's where the victory's won. 'Cause you fail, no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. La X Top Dance. Soy Julio César Soto en este fin de semana con ustedes a través de la X96.5 y con las 10 canciones más importantes de El Dance. Después de el sencillo número 1 en el Reino Unido que batió récords y definió el año Head and Heart junto a Mnek, bueno, Joel Corry se puso a la tarea de producir otra canción que lograra quizá rebasar el éxito de Head and Heart. Y por poco lo logra con Bad. Joel Corey Ray y David Guetta son los tres artistas que unidos nos traen esta canción. Posición número 7 en nuestro conteo, estable en esta casilla con 19 semanas haciendo parte de nuestro conteo. Escucharemos también Your Love con ATV y Topic en la posición número 6 que desciende en nuestro conteo. Son 25 semanas de esta canción haciendo parte de la X Top Dance. Es la canción más antigua de nuestro conteo. ATV unido al productor alemán Topic y A7S que ponen la voz de nuevo a este un hit de la música dance de los 90, conocido como 9pm Till I Come y que ahora se llama Your Love. Posición número 6 en nuestro conteo. Aquí escuchamos entonces las casillas número 7 y 6 para seguir buscando llegar a la número 1 este fin de semana en la X Top Dance. Número 7. I'm all up in my feelings. I'm calling your phone cause I can't get enough. And I got work in the morning, early, early in the morning. But who needs sleep when I'm loving it up? Even if the love was hurting, I'll be yours again. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Sí, que están ahí disfrutándose este fin de semana con nosotros. Escríbanos, se reportan también con nuestra línea WhatsApp, el 318-860-9616, o también a través de nuestro Twitter, @X965. Vamos a continuar con las posiciones número 5 y número 4, pero antes, el primer recomendado para ustedes hoy en esta nueva edición de la X Top Dance. Axwell, Steve Angelo y Sebastian Ingrosso son los nombres detrás de Swedish House Mafia y están de regreso desde hace algunos meses con este sencillo que ya se impone en varios listados de música dance del mundo. La pandemia en 2020, la culpable de que muchos de los planes musicales que tenía este proyecto pues se hayan tenido que postergar, pero la espera terminó y aquí están con It Gets Better. Después de 11 años en silencio, pues bueno, recordemos que tuvieron su especie de despedida con Don't You Worry Child en el año 2012. Este es un sonido un tanto más oscuro dentro de la producción que habían trabajado antes, algo como una nueva etapa en la que incluyen nuevos sonidos y se alejan un poco del house. Según Sebastian Ingrosso, con este nuevo track querían arriesgarse y es lo que han hecho. Escuchen It Gets Better con Swedish House Mafia como el primer recomendado hoy en la X Top Dance. Recomendado en la X Top Dance. Julio César Soto los acompaña en la X Top Dance. Era nuestro primer recomendado para hoy, Swedish House Mafia con su espectacular regreso y esta canción It Gets Better que suena a través de la X96.5, porque en este fin de semana ustedes siguen disfrutando de los éxitos 24/7 con nosotros. Vamos a avanzar con dos posiciones más, casillas número 5 y número 4 llegan a continuación. Topic, el productor alemán de moda, como siempre lo decimos, aquí está de nuevo con Bibi Rexha Rexha, qué buena combinación. Este alemán pues se une a esta mujer ahora para su nuevo sencillo Chain My Heart, un track que habla sobre encontrar a esa persona que verdaderamente logra capturar nuestro corazón y no querer dejarla ir nunca. Andaban buscando quién podría ser la voz para esta canción que ya tenía entre manos, Topic, y pues pensaron inmediatamente en la voz y el estilo de Bebe Rexha como el personaje perfecto para encarnar la historia que cuenta esta canción. Ahí están, juntos en Chain My Heart, en la casilla número 5 esta semana, descendiendo del lugar número 4 y completando 3 semanas con nosotros. Escucharemos también la casilla número 4 con Becky Hill y David Guetta, otro genial dúo, juntos en Remember. Ellos suben del lugar número 6, ganan 2 posiciones, se van a la casilla número 4 esta semana. En su primera semana con nosotros, acaban de ingresar a nuestro conteo apenas hace 8 días. Tienen un videoclip también juntos, genial, chequenlo que está buenísimo. Aquí está, Remember, posición número 4, y Chain My Heart, casilla número 5. Así continuamos con nuestro conteo. Número 5. I'm doing just fine now, it's over. I've been moving on and living my life, but occasionally I lose composure and I can get you out of my mind. If I could go back in time, I'd do things differently. Yeah, I wouldn't think twice. I'd distract myself and go someone else, but every now and then I don't see your name on my phone. In the moment, la X Top Dance. Nos restan solo dos posiciones más del conteo para conocer la más importante, pero nos faltan aún dos recomendados más. Vamos con el segundo de ellos. Recomendado en la X Top Dance. Esa es una cantante y compositora británica, Rachel King, conocida como Ray, ha presentado un nuevo sencillo llamado Call On Me en conjunto con un video musical lleno de diamantes, bailes y mucha inspiración a esas películas clásicas del cine. La canción fue escrita por ella misma, producida por Bill and Ted, y está dedicada enteramente a su hermana, quien pasaba por momentos muy complicados previos al lanzamiento del álbum debut de Ray. Call On Me es una especie de llamado a contar siempre y a confiar con tu mejor amigo cuando lo necesites. La letra simplemente dice que puedes llamar a mi teléfono cuando no te sientas bien, porque siempre estaré allí para ayudarte y arreglar todo lo que se ha roto y cuidarte. Es lo que afirma la británica sobre la letra de esta canción, muy a propósito de esa celebración que tuvimos además esta semana, ¿no? Con el Día Internacional del Amigo. Bueno, aquí está Ray con el segundo recomendado hoy, Call On Me, en la X Top Dance. La X Top Dance, con ustedes, Julio César Soto. Mi segundo recomendado para hoy se llama Call On Me, lo hace esta potente voz del dance llamada Ray, que acaba de pasar con su canción en nuestro conteo. Vamos a avanzar dos posiciones más, casillas 3 y número 2 vienen a continuación. Las Little Mix son una de las girl bands más populares de la actualidad. Ahora se han mezclado con otros dos nombres tremendamente importantes para la música, como lo son Galantis y David Guetta, en una canción llamada Heartbeat Anthem. Descienden nuestro conteo, pierde una casilla, baja del lugar número 2 y se ubica en la posición número 3 esta semana, con 7 semanas en total en nuestro conteo. Y escucharemos en la posición número 2 a quienes fueron por bastante tiempo los reyes de la X Top Dance, la canción Friday, que sube del lugar número 3 y, bueno, gana una posición. Tiene un repunte esta semana, vuelve a subir en nuestro conteo y se ubica ahí como la segunda canción más importante de la X Top Dance. Nightcrawlers, que son los creadores originales de esto, que solía llamarse Push the Feeling On, así la conocimos en 1992 originalmente, y ahora, gracias a Riton, se llama Friday y es la locura. Aquí están las casillas número 3 y número 2 para seguir buscando cuál es la número 1 esta semana en la X Top Dance. Número 3. Hello, it's me, your ex. I called to say not sorry, but I wish you the best. And I don't hold no grudges, promise this ain't a test. We okay? We okay? know we finally here, right? Well, we... It's Friday then, it's Saturday, Sunday. Well, it's Friday again, it's Saturday, Sunday. Well, it's Friday again, it's Saturday, Sunday. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. A través de la X96.5 cada fin de semana les hacemos este panorama por la música dance para que ustedes estén al tanto de lo que ocurre en el mundo de los DJs y productores de música electrónica. Antes de presentarles la número uno y de despedirme, aquí está el tercer y último recomendado para hoy. Crider es un DJ y productor británico quien junto a Natalie Shay se han encargado de revivir uno de los clásicos atemporales de la historia de la música electrónica. Se trata de nada más y nada menos que de Rapture. ¿Se acuerdan de esto que surgió ya prácticamente hace unos 20 años? Justamente esta semana hemos estado hablando de eso, de esas canciones que andan cumpliendo 20 años de haber sido editadas. Bueno, Rapture es una de ellas. Surgió de la mano de Io, ¿Quiénes son Neo? Pues Marcus Moser y Nadia Ollie. Este par se encargaron, entre otras cosas, de marcar el comienzo de una era muy fresca, una era bastante creativa en lo que a la composición de tracks de música electrónica se refiere. Aquí están entonces, regresando este gran clásico a la vida, Natalie Shay y Kreider juntos en Rapture. Recomendado en la X Top Dance. La X Top Dance. Así suena Rapture, modernizada y gracias al trabajo de Kreider y Natalie Shay. Me cuentan si les gusta esta nueva versión de este gran clásico dance que les presento como el último recomendado para ustedes hoy. Soy Julio César Soto, con mucho gusto a través de la X96.5. Cada fin de semana tenemos este encuentro por la música electrónica, con los hits, con los himnos y la producción de los DJs más importantes del mundo. Los invito a que sigan conectados con la X96.5. Viene toda la descarga del fin de semana con Residente X. Viene nuestra edición retro y nuestros invitados para que se oyen los remixes que vienen a continuación y unas fantásticas sessions que tenemos para ustedes en este fin de semana. Los dejo con la número uno, que continúa estable una semana más. Calvin Harris, su nueva canción al lado de Tom Greenan, se llama By Your Side y es nuestro número uno en la X Top Dance. Número uno. When you wake up in the morning and you're shadowed by the darkness of the night. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. When you get a little lonely and you lose your rhythm, don't give up the fight. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. We'll be right back. Fin de semana retro en Residente X. Oscar Sanz, DJ.